mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana, y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. En algunas partes tenemos cielos parcialmente nublados, en otras áreas está muy soleado, así que no se desesperen si ahorita ven todo nublado, porque pues las nubes se van a estar moviendo y vamos a tener cielos parcialmente soleados. También hay una probabilidad de un 50% de que permanezcan las lloviznas y se esperan temperaturas máximas de 75, mínimas de 59. Para el día de mañana aumentan más las temperaturas, máximas de 84, mínimas de 61, con cielos soleados despejados. Para el día viernes también se esperan cielos soleados despejados, temperatura máxima de 87, mínimas de 64. Para el día sábado, máximas de 82, mínimas de 60, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo regresan las lluvias más constantes, con temperatura máxima de 72 grados, mínimas de 55. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer, en esta semana, hoy es el día que van a continuar las precipitaciones, pero ya el día de mañana, jueves, viernes, pues desaparecen. El sábado hay una probabilidad de un 70%, pero el domingo vuelven a regresar constantes. Y de ahí hasta la próxima semana y fin de semana está pronosticada que caigan precipitaciones. Así que estén preparados, no olviden traer su paraguas en el carro o donde anden, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amor a medias no es amor. La mitad de una promesa no es amor.

Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo.

8:38 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Enterrada en Karachi, la adolescente pakistaní muerta en el tiroteo de Texas. La alumna pakistaní, muerta el pasado viernes en el tiroteo en la escuela secundaria de Santa Fe en Texas, fue enterrada el día de hoy en Karachi, la mayor ciudad de Pakistán. Una guardia de honor recibió al amanecer los restos mortales de Sabika Sheikh, de 17 años, a su llegada al aeropuerto de Karachi. Representantes del gobierno de la provincia de Sindh, de la que Karachi es capital, estuvieron también presentes, así como el cónsul de Estados Unidos en Pakistán, John Warner. El féretro, recubierto con una bandera pakistaní, fue conducido al domicilio familiar donde esperaban sus allegados. Cientos de personas se congregaron a continuación en un espacio público para rezar en torno al ataúd y dar el pésame a la familia antes del entierro en un cementerio vecino. Estaba previsto que regresara contenta el 9 de junio. ¿Quién podía prever que volvería de esta manera? Fue lo que dijo su tío Muhammad Ali, denunciando una muerte trágica. Mi hija es una mártir y los mártires no mueren, reaccionó el padre del adolescente Abdul Aziz. Sabika Sheikh, que llevaba 10 meses en el Instituto de Santa Fe con un programa de intercambio estudiantil, fue una de las 10 víctimas mortales del adolescente que abrió fuego el viernes contra alumnos del centro educativo. La nación entera está junto a la joven pakistaní muerta como mártir en un ataque terrorista en Estados Unidos, fue lo que declaró a la prensa Muhammad Sabai, el gobernador de la provincia de Sindh. El USOC destina 1.3 millones para ayudar a gimnastas víctimas de abusos. El Comité Olímpico de Estados Unidos, USOC, hará una aportación inicial de 1.3 millones de dólares al Fondo de Ayuda a los Deportistas de la Federación Nacional de Gimnasia, que irán destinados específicamente al asesoramiento y asistencia a las gimnastas víctimas de abusos sexuales. Aunque desgraciadamente no podemos borrar los terribles abusos sufridos por demasiadas gimnastas, debemos apoyar de todas las formas posibles sus valientes esfuerzos por recuperarse, ha señalado en un comunicado la directora ejecutiva en funciones de USOC, Susan Lyons. Les fallamos una vez y no volverá a ocurrir, fue lo que añadió. Larry Nassar, médico de la selección estadounidense de gimnasia, está ingresado en prisión tras ser condenado 3 veces por distintos cargos de pornografía infantil y agresión sexual. Entre sus víctimas, más de 300 mujeres testificaron en su contra. Figuran campeonas olímpicas como Simone Biles, Ali Reisman o Gabby Douglas. USOC establecerá otro programa de ayudas para víctimas de abusos en otros deportes que incluirá asesoramiento y tratamiento. Estará en funcionamiento al final de este año. Y Siria rechaza la petición de Estados Unidos para sacar a Irán del país. Siria rechazó el día de hoy la petición de Estados Unidos para retirar las tropas iraníes y al grupo insurgente libanés Hezbollah del país devastado por la guerra. Este asunto no está ni en la agenda, ya que concierne a la soberanía de Siria, fue lo que dijo el viceministro sirio de Exteriores, Faisal Miqdad, a la agencia de noticias rusa Sputnik. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó la semana pasada un listado de demandas para forjar un nuevo acuerdo nuclear con Irán que incluía la retirada de sus tropas de Siria. Las fuerzas de la República Islámica proporcionaron un apoyo crucial al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Rusia también ha sido un aliado clave de Assad desde el inicio de su campaña aérea en el 2015. En sus declaraciones, Miqdad apuntó que Damasco aprecia mucho el apoyo militar de Moscú, así como el asesoramiento de Teherán y Hezbollah. No podemos permitir que nadie plantee siquiera este asunto, fue lo que añadió en relación a la retirada iraní. Aquellos que nos piden algo así definitivamente no son nuestros amigos rusos. Están considerando la posibilidad de una intervención en Siria, incluyendo el apoyo a terroristas en Siria y en otras partes de la región, fue lo que declaró Miqdad. Candidata afroamericana gana primaria demócrata y podría ser gobernadora de Georgia. Stacey Abrams, una abogada demócrata de Atlanta, podría convertirse en la primera gobernadora negra en la historia de Estados Unidos tras su triunfo en unas primarias que dejaron a varias mujeres con opciones de lograr un cargo público en los comicios de mitad de legislatura del próximo noviembre. Abrams hizo historia el día de ayer al convertirse en la primera nominada a gobernadora de Georgia, afroestadounidense y mujer de un partido mayoritario. Los demócratas la eligieron por delante de Stacey Abrams. La expresidenta de la Asamblea General Estatal insistió en que la forma de hacer mella en la hegemonía republicana en Georgia no era persiguiendo a los votantes blancos mayores que se alejaron de las demócratas en las últimas décadas, sino ampliando el electorado, atrayendo a votantes jóvenes no blancos que nunca han participado en el proceso electoral. Probará su teoría ante el vencedor de las primarias republicanas, que enfrentará al vicegobernador Casey Cagle con un secretario de Estado Brian Kemp en el mes de julio. En Texas, ex sheriff hispana de Dallas ganó la segunda vuelta de las primarias demócratas y será la primera mujer latina y abiertamente gay en aspirar a la gubernatura de Texas. Miles de empleados de casinos aprueban huelga en Las Vegas. Los casinos de Las Vegas podrían ver cómo decenas de miles de empleados abandonan sus puestos de trabajo por primera vez en más de 3 décadas, luego de que miembros de un sindicato votaron para autorizar una huelga que podría comenzar en cualquier momento a partir del mes de junio, el primero de junio. Unos 25,000 afiliados del sindicato culinario que trabajan en 34 casinos hotel de la ciudad participaron en la consulta. La decisión concede un amplio poder negociador al colectivo que trabajaba para consolidar nuevos contratos a 5 años. La última huelga fue en 1984, duró 67 días y costó decenas de millones de dólares tanto a la ciudad como a los trabajadores. MGM Resort International y el Caesar Entertainment operan más de la mitad de las propiedades que se verían afectadas por la huelga. Ambas compañías dijeron que esperarán llegar a un acuerdo antes del final de los contratos. Ex sheriff hispana demócrata disputará gobernatura en Texas. Una ex sheriff hispana de Dallas ganó el día de ayer por la noche la segunda vuelta a las elecciones primarias del Partido Demócrata para convertirse en la primera mujer latina y abiertamente gay en contender por la gubernatura de Texas. Lupe Valdés consiguió el triunfo a pesar de perder apoyo de algunos activistas hispanos debido a su historial sobre inmigración, y no se prevé que presente mucha oposición en las urnas al gobernador republicano Greg Abbott en un estado que no ha electo a un gobernador demócrata en casi 30 años. La victoria de Valdez sobre Andrew White, hijo de un ex gobernador de Texas, ocurrió entre un número reducido de desempates que se realizaron sin grandes fanfarrias en Texas, que continúa conmocionado por la matanza a tiros de 10 personas en una secundaria. Los demócratas a nivel nacional siguieron de cerca el desempate al Congreso en Houston, y sin una externa liberal que fundó un grupo activista contra el presidente Donald Trump, podría llegar los comicios de noviembre en los que está en juego el control del Congreso. Laura Mercer obligó el desempate en marzo después de terminar segunda frente a Lizzie Paniel Fletcher, ex miembro de Planned Parenthood, a quien el sector convencional demócrata consideraba como su única oportunidad de quedarse en el distrito que conserva el republicano John Culberson desde el 2001. Reunión entre Trump y Kim podrían posponerse después del 12 de junio. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que cree que su esperada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un podría no producirse como estaba previsto el 12 de junio en Singapur, sino quizá más tarde. Puede que no salga adelante lo del 12 de junio, dijo Trump en declaraciones a los periodistas al recibir en la Casa Blanca al presidente surcoreano Moon Jae-in. Veremos lo que pasa, si no ocurre en esa fecha, quizá ocurrirá más tarde, fue lo que agregó el gobernante. Trump no quiso aclarar si había hablado con Kim sobre el futuro de la cumbre y se limitó a indicar que se sabrá pronto qué ocurre con la histórica cita. Corea del Norte aseguró la semana pasada que la celebración de la cumbre con Trump estaba en peligro debido a las presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización unilateral. El presidente estadounidense aseguró que aún está dispuesto a reunirse con Kim, pero que nunca se sabe lo que pueda ocurrir con ese tipo de negociaciones. Y en información deportiva, el Banco Central Ruso emite billete conmemorativo del Mundial. El Banco Central de Rusia emitió un billete de 100 rublos conmemorativo del Mundial de Fútbol que arrancará el próximo 14 de junio y se disputará en 11 ciudades y 12 estadios del país. En el adverso del billete, realizado en tonos azules y verdes, se observa a un niño que sueña con emular la hazaña del legendario portero soviético Lev Yashin, a quien ve volando en pos de un balón. Por primera vez, un billete de banco ruso lleva el retrato de una persona que no es jefe de Estado, fue lo que dijo en rueda de prensa el director Gosnak, Casa de Moneda de Rusia, Arkady Trachuk. El reverso del billete lleva impreso un balón de fútbol que vuela en el espacio y que representa a la Tierra, en el que se destaca el mapa de Rusia y bajo el cual se encuentran los nombres de las 11 ciudades sede del Mundial. El billete se ha confeccionado en base a un polímero. Es la primera vez que utiliza esa nueva tecnología que ha dado buenos resultados, fue lo que dijo a su vez la vicegobernadora del BCR, Olga Skobotova. Agregó que ya a fines de este mes la novedad numismática estará disponible en todas las regiones del país. Así que si ustedes van a ir al Mundial de Rusia, pues ya saben, pueden traerse de recuerdito este billete ruso que pues está conmemorativo al Mundial 2018. Según el BCR, se planean emitir hasta 20.4 millones de unidades del billete conmemorativo de la Copa Mundial. Y el Chicharito se reportó en los entrenamientos del Tri. Javier Hernández, quien milita en el West Ham de la Liga Premier, se reportó en los entrenamientos de la selección mexicana comandada por Juan Carlos Osorio en el Centro Alto Rendimiento. Tras finalizar su actividad en el fútbol de Inglaterra, Chicharito se integró la mañana del día de ayer con el Tri y hará el viaje con el equipo de Estados Unidos para enfrentarse a Gales. Por su parte, Guillermo Ochoa llegó la tarde del día de ayer, luego de que decidiera cancelar sus vacaciones y así no perder ritmo de cara al Mundial de Rusia 2018. Por el momento solo faltan reportarse Alfredo Talavera, Carlos Salcedo y Marco Fabián, quienes se encuentran en su semana de vacaciones, mientras que Carlos Vela, más los hermanos Jonathan y Giovanni Dos Santos, se integrarán en Estados Unidos para el compromiso contra los Dragones. Y bueno, ya se está armando todo, ¿verdad? Ya se está armando la carnita asada, como dicen por ahí. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

besasteis en silencio. Volveremos a intentar. El deseo no nos Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo información. Hoy te traje una noticia muy interesante que no es de tecnología, pero pues les va a gustar. Y también por la información con respecto a tecnología, vamos a hablar un poquito acerca de Facebook, ya que va a comparecer Zuckerberg en el Parlamento Europeo y se verá en streaming, así que hoy lo van a poder ver. Zuckerberg está en Bruselas en esta semana y la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Parlamento Europeo el día de fue transmitida en vivo por todo el mundo. Y bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, en un tuit que él lo publicó. El presidente ejecutivo de Facebook acordó la semana pasada hablar con legisladores europeos sobre el impacto potencial de su gigantesca red social en las elecciones de Europa, así como sobre la protección de los datos personales. La reunión se produce 2 meses después de que se revelara que la consultora de datos Cambridge Analytica tenía acceso a los datos personales de decenas de millones de usuarios de Facebook, y Zuckerberg ya testificó ante el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema, y a pesar de rechazar la invitación del Parlamento del Reino Unido para presentar pruebas de su investigación de noticias falsas en múltiples ocasiones, acordó hablar con los políticos en Bruselas. Inicialmente se suponía que la reunión tendría lugar a puertas cerradas, pero en aras de la transparencia, ahora se está abriendo para que todo el mundo la vea. He discutido personalmente con el presidente ejecutivo de Facebook, el señor Zuckerberg, la posibilidad de que la reunión se emita en directo, fue lo que dijo Tajani en Twitter. Me complace anunciar que ha aceptado esta nueva solicitud. Buenas noticias para los ciudadanos de la UE y le agradezco el respeto mostrado hacia el Parlamento Europeo. Y pues esa reunión fue emitida a través de la página de Facebook del Parlamento Europeo, según se confirmó el organismo ACNET en español. Bueno, cuando tengamos más información, si ustedes ya vieron, pues cuando estuvo en vivo en el Parlamento Europeo Zuckerberg, pues me imagino que ya se enteraron, y si no se han enterado, pues pronto le estaremos diciendo a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y bueno, yo pensé que iba a ser el día de hoy, pero no, al parecer fue el día de ayer. Y bueno, la otra noticia, fuera lo común y que está muy interesante, es de que pues pusieron un nuevo hogar para los perros radioactivos del Chernobyl. La madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl sufrió una explosión catastrófica. 120.000 personas de casi 200 ciudades y comunidades a su alrededor fueron evacuadas, y las autoridades les dijeron a los desplazados que solo se irían unos días, pero la realidad fue que nunca más podrían volver a sus hogares. Me imagino que ustedes saben esta historia. Si no, pues aquí les estoy diciendo un poquito de lo que sucedió. En esta evacuación, que fue apresurada, no se les permitió llevarse a sus mascotas y todos los animales domésticos fueron abandonados a su suerte en esa zona radioactiva. Mientras que nadie ha vivido dentro de la zona de exclusión de 30 kilómetros durante 32 años, unas 3.500 personas se desplazan diariamente a trabajar en la planta nuclear. Los descendientes de estas mascotas, de las cuales hay más de 900 perros callejeros, viven en la planta nuclear de Chernobyl y en sus alrededores, expulsados del bosque cercano por lobos y atraídos por las basuras y los desechos arrojados por los trabajadores. Algunos de estos trabajadores alimentan a los perros y a menudo les permiten entrar a la planta durante el frío invierno de Ucrania. Después de décadas viviendo en zona como perros callejeros, el año pasado comenzaron a recibir tratamientos en estaciones veterinarias establecidas por Clean Future Fund, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en regiones afectadas por contaminación industrial. Ahora, unos 200 perros cachorros descendientes de los perros abandonados serán adoptados en Estados Unidos gracias al programa Los Perros de Chernobyl, puesto en marcha por la CFF. 12 cachorros ya fueron recogidos para viajar a territorio estadounidense en el mes de junio. Este proyecto comenzó en el 2017 y va a durar 5 años. Durante su transcurso, los organizadores planean disminuir la población de perros callejeros en la zona de construcción del nuevo sarcófago seguro y crear un ambiente sano para los empleados de la planta. Según comentó el cofundador del proyecto, Lucas Hitson, los cachorros pasarán 45 días en cuarentena, periodo en el cual se les realizará un control dosimétrico y si reciben un certificado de buena salud, Hitson anuncia que serán llevados a los Estados Unidos antes del mes de julio. ¿Cómo la ven? Pues padrísimo, ¿no? Que estén rescatando a estos perritos radioactivos. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar del tema del día. Hoy vamos a irnos al capítulo número 5, que eran los inicios de este libro de Un Curso de Milagros, y nos vamos a ir al apartado número 3, donde nos habla sobre el guía a la salvación. Y pues el tema del capítulo 5 es la curación y la plenitud. Bueno, vamos a empezar y ya estamos también en el repaso del día número 46. El guía a la salvación.

es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en propio lenguaje de éste. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de las cuales habla. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz, y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz, porque Él está en ti, que eres luz. Pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada, y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego, porque, de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña, porque la idea de peligro se habrá de... El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña, porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a este con todas sus fuerzas, de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechadamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros, lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo... Pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien este no lo reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente, porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí, porque es un lugar de paz, y la paz es de Dios. Tú, que formas parte de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. El ego construyó el mundo tal como lo percibe. Pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos, porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer, procura aprender y mantener una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla, y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunicación con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está corto y tiene muchas partes muy importantes, muy interesantes. Todo lo que nos dice es muy cierto y pues cabe mencionar que este apartado es de los primeros capítulos, está en el capítulo número 5, el guía a la salvación. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de volverlo a leer, léanlo, porque aquí se nos van a aclarar nuevamente o vamos a reforzar nuevamente pues todo lo que nos estamos creando, todos los problemas, y vamos a encontrar aquí la solución. Una de las partes que nos decía es que las demoras pertenecen al ámbito del ego, porque el tiempo es un concepto suyo. Nosotros, por ende, pues nos basamos mucho en el tiempo, que si salimos, que si nos despertamos, que si nos acostamos, que si tenemos un plan para mañana, para pasado mañana, para el fin de semana, siempre estamos con un tiempo. Y cuando las cosas no salen en el tiempo estimado o planeado, o cuando las cosas no salen como lo estamos planeando con respecto a un tiempo, a un día, a una hora, pues vienen los problemas, ¿no? Entonces, si ya sabemos que el tiempo y todas estas demoras vienen del ego, pues sabemos que no son la realidad, que no debe ser un problema, porque no nos debemos dejar llevar por lo que el tiempo o el ego nos está diciendo. Si tú ahorita tienes una angustia porque estás esperando alguna respuesta, porque te quieres aliviar en tal día, o porque, no sé, para todo hay problemas, ¿no? Desde que uno se pone a dieta y dice, bueno, hasta en un mes o dos meses voy a ver los cambios, y siempre te estás enfocando en el tiempo, en el futuro, ese que no existe, eso que viene del ego. Y si cada problema que tenemos se basa en el tiempo y en demoras, pues hay que recordar también, como nos dice el libro, que el Espíritu Santo es lo opuesto al ego, y el Espíritu Santo siempre está con nosotros y está para no luchar, pero pues si tenemos que luchar en opuestos, pues vamos a tener que ponerlo en práctica y decir, ok, el Espíritu Santo es lo opuesto al ego. La paz es lo opuesto al tiempo, el presente es lo eterno y es lo opuesto al tiempo del ego, ¿no? Entonces, si tú tienes algún problema ahorita con respecto a alguna demora, algo que estás esperando, pues táchalo y recuerda que la eternidad está ahorita en este presente. No tienes por qué preocuparte por un mañana, no tienes por qué preocuparte por una hora más, por tres horas más, por el final del día, por el fin de semana, por el mes o por el año. No tienes que pensar en eso. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Muchas veces nosotros nos creemos todas las cosas que estamos pensando y viendo en las otras personas, y lo único que estamos haciendo es reforzar esa interpretación. Esa interpretación que le hemos dado pues a todo lo que estamos observando. Por eso vienen tantos problemas, porque nos creemos tanto nuestras ideas, defendemos nuestras ideas como si fuera el final del mundo, como si estuviéramos totalmente a la defensiva, como si nos estuvieran atacando en todo lo que nos dicen. Y no debe ser así, porque cada vez que nosotros defendemos una idea, estamos llamando al ego, como nos decía el libro, ¿no? Si crees que hay lucha, vas a reaccionar con saña, porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Y dicha idea es un llamamiento al ego. Cada vez que nosotros estamos luchando, cada vez que nosotros reaccionamos con saña o cizaña o con ideas de venganza, lo único que estamos haciendo es llamar al ego, es hacer una separación. Y todo lo que viene del ego, pues viene de con un peligro, ¿no? Entonces, es muy importante que le demos la bienvenida al Espíritu Santo, que lo recordemos constantemente, que el día de hoy pongamos en práctica esta lección, que no nos dejemos llevar por el tiempo, por las demoras, que no nos dejemos llevar por el llamamiento del ego y empecemos a defender nuestras ideas. Al contrario, hay que ver el Espíritu Santo en la mente de los demás. Eso es lo que realmente nos va a causar la paz, eso es lo que realmente va a contagiar de paz a los demás y a todo lo que está a nuestro alrededor. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. A veces lo olvidamos, es cierto, a veces nos dejamos llevar por el ego. Yo creo que durante el día, las 24 horas del día, nos dejamos llevar más por el ego que por el Espíritu de Dios. Y yo creo que ya no deberíamos estar teniendo esos problemas. Ya sabemos lo que viene del ego, ya sabemos que el ego no existe, ya sabemos que el ego nos quita la paz, ya sabemos que lo opuesto al ego es la paz, es el Espíritu Santo, es el presente. Entonces, vive tu mundo no como tú lo percibes, vive tu mundo como lo percibiría Dios. Dios nos quiere a todos, Dios nos ama a todos, Dios está con todos nosotros y Dios sabe que todos somos uno. Entonces, ¿por qué nosotros nos creemos más que Dios? ¿Por qué creemos que lo que realmente pensamos es lo verdadero? ¿Por qué creemos que lo que estamos sintiendo es lo correcto? ¿Por qué nos tenemos que estar defendiendo? ¿Por qué tenemos que estar temiendo a lo que pueda pasar o a lo que no ha pasado? ¿O a lo que está sucediendo? Entonces, son muchas cosas que nosotros mismos nos hacemos bolas. Es como si estuviéramos haciendo una historia en la que el personaje principal es ser infeliz. Y la estamos haciendo día con día. Y cada día tenemos esa oportunidad de hacer ese personaje, la historia feliz, de ponerlo en paz, de no dejarse llevar por lo que no existe, por los miedos infundados del ego. Entonces, hoy, recuerda que el Espíritu Santo es el maestro perfecto y Él está contigo, y no vamos a dejarnos llevar por el mundo que se ha construido a través del ego. Hoy vamos a recordar que el presente es la eternidad, por lo tanto, vivir el presente sin recordar el pasado, sin preocuparnos por el futuro, nos va a hacer sentir la paz de Dios, la paz del Espíritu Santo, y nos va a recordar que siempre ha estado con nosotros y que siempre estará. Y bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 296 y nos habla sobre lo siguiente. El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. Dice igual que la idea del día de ayer, ¿no? El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. Y ayer nos dijo, el Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Entonces, si ayer vimos a través de Dios y hoy habla a través de nosotros, entonces no debe de haber ningún problema hoy en tu día. Y bueno, aquí empieza con la oración, pongan mucha atención. El Espíritu Santo necesita hoy mi voz para que todo el mundo pueda escuchar tu voz

aventurero, un cazador de mariposas. Cuando te veo y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hoy te traje una receta que te voy a estar trayendo el día de mañana y el día viernes y probablemente, bueno, tengo recetas hasta para la próxima semana con este ingrediente. Me pidieron jugos que contuvieran nopal, ¿verdad? Y entonces ahorita es la época en que el nopal lo puedes conseguir, sobre todo acá en Estados Unidos y en México también, porque está de temporada, ahorita es cuando hay más nopal o penca de nopal y o cactus, como quieras llamarle o como tú lo conozcas. Y pues el nopal en sí tiene muchas propiedades curativas. El nopal es un tipo de cactus cuyos frutos son conocidos como tunas y que tienen un sabor ácido. El nopal resiste los periodos relativamente dilatados de sequía, pero también requiere vivir en áreas en las que anualmente llueve, aunque sea poco. El nopal tiene en sus cualidades la de soportar las marcadas diferencias de temperatura que se presentan diariamente en las zonas áridas y desérticas, exposición al sol y calor durante el día y frío por las noches. Este, bueno, se puede decir que es una verdura, pero a la vez pues también tiene sus frutas que son las tunas. Pero bueno, tiene muchas propiedades curativas, como les decía, contienen grandes cantidades de vitamina C y esto lo obtienes cuando consumes el nopal crudo, o sea, sin guisarlo. Cuando lo tomas en jugos, contiene un alto contenido de vitamina C. También en los nopales aparecen como ácido ascórbico. Otra de las vitaminas son el caroteno, la tiamina, la riboflavina, la niacina. También contienen minerales como el calcio, el magnesio, el potasio y el hierro. Por eso cuando uno pues sale con un poco de anemia en los estudios, el cactus o el nopal pues es muy recomendado porque tiene muchas vitaminas y minerales que hace que pues la anemia desaparezca, ¿no? También contiene celulosa, almidón, componentes nitrogenados que están presentemente en todas las reacciones que son necesarias para la vida. Y también alguna de las propiedades curativas, pues ayuda a las personas que sufren de obesidad, también a los que padecen diabetes y los que tienen colesterol. Por eso hay muchos jugos muy variados para combatir estas tres enfermedades: obesidad, diabetes y colesterol. En la obesidad se ha encontrado que el jugo de nopal retarda el tiempo en que se absorben los nutrimentos, haciendo más rápida y fácilmente su eliminación. En la diabetes previene y controla los niveles de glucosa en la sangre por su alto contenido de fibra y de niacina. Y en el colesterol contiene sustancias que reducen el colesterol malo en la sangre. Y bueno, eso son para lo principal que se ha escuchado que ayuda el nopal, pero también ayuda para muchas otras enfermedades, inclusive para prevenir el cáncer y combatir el cáncer, para la gastritis, para las mujeres cuando tienen cólicos menstruales, etcétera, etcétera. Así les voy a estar trayendo jugos con el nopal, con el ingrediente principal. Y hoy te traje este juguito para combatir la gastritis, así que todos los que sufren de gastritis no pueden dejar de prepararlo, de hacerlo, porque aparte está muy fácil de hacerlo. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas el jugo de tres naranjas, un trozo de sábila o aloe vera, que es lo mismo, un nopal pequeño, tres ramitas de apio y miel al gusto, miel de abeja. Nuevamente te repito los cinco ingredientes: el jugo de tres naranjas, un trozo de sábila, un nopal pequeño, obviamente tiene que estar limpio, sin espinas, y tres ramitas de apio o tres varitas de apio y miel al gusto. Hay que extraer el jugo de las naranjas y los demás ingredientes, pues hay que lavarlos muy bien, el nopal y las ramitas de apio, y pues la sábila hay que tomarle nada más la pulpa, no la cáscara, pasarlo todo por el extractor, y una vez que ya pasaste el apio, el aloe vera y el nopal, lo vas a mezclar con el jugo de naranja. Si no tienes extractor, ya sabes que hay que cortar el nopal y el apio en trozos pequeñitos, ponerlo en la licuadora con el jugo de naranja, agregarle un poquito de agua y ya, servirlo en un vaso. Se recomienda que lo tomes durante 2 semanas. Puede ser alternándolo un día sí, un día no, o puedes tomarlo las 2 semanas seguido, ¿ok? Y con eso te va a ayudar a combatir la gastritis, o si te desaparece a la semana o a los días, puedes dejar de hacerlo este jugo. Y bueno, así de sencillo estuvo, fácil, háganlo, prepárenlo y después me dicen cómo les fue con los resultados. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Belleza y Fealdad. Belleza y fealdad. Cierto día, belleza y fealdad se encontraron a orillas del mar y se dijeron: bañémonos en el mar. Entonces se desvistieron y nadaron en las aguas. Instante más tarde, fealdad regresó a la costa y se vistió con las ropas de belleza.

algo me hizo reír aquí. Y bueno, pues recuerde también tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.